el prepucio de su hijo. Digan conmigo: cuerpo partido, sangre derramada. Y la sangre derramada es señal de ¿qué? De pacto. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de ¿qué? De sangre, de pacto. Así le dejó luego ir. La unción miró la sangre, la unción dijo: ya está en pacto. Y ella dijo: esposo de sangre, ¿a causa de qué? Génesis 17. Porque hay gente que cree que, ay, pero ¿por qué Dios lo iba a matar? Si Dios es bueno, pues desobediente. Génesis 17, para que vea la instrucción ahí. Se lo olvidó a Moisés, no sé ni por qué. Pero la unción lo que huele es la sangre. Lo que huele es pacto. Donde no hay pacto, el mismo que es poderoso, que es delicado, se te puede convertir en tu enemigo. Aló. Génesis 17, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Será el pacto de Dios con Abraham. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de ¿qué? Del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, ayúdame, será eliminada, cortada de su pueblo. ¿Ha hecho qué? Ha violado mi pacto. Yo pregunto, ¿quién era el responsable directo de que uno de sus dos hijos no estuviera circuncidado? Moisés. Alguno de los dos hijos de Moisés, por una razón que la Biblia no lo explica, a Moisés se le olvidó circuncidarlo. Y como Moisés necesitaba era la unción para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Qué tremendo, qué curioso, qué casualidad. El sistema religioso dice, no, que ese es el diablo. El diablo era Dios. Dios no respeta la unción, no respeta títulos. A la unción no le importa si es apóstol, si es pastor, si es papa, si es cardenal, si es diácono, si es pelo liso, pelo rucho, ojos verdes, ojos negros. La unción siempre lo que mira y respeta y respalda es pacto. Les digo más algo del dinero. Yo les hago una pregunta. Ustedes son gente que creen en los diezmos. Ustedes creen que lo primero de su dinero es para el Dios grande. Entonces, cuando uno está en pacto con los diezmos, di conmigo, si lo primero o si las primicias son santas, di conmigo, la masa restante. Esto es masa restante. También es santificada. O sea, escúchame esto. Y esto es un cuchillo para mi propia garganta. Este dinero a mí me puede servir. Pero si tú antes no has diezmado, no te aplica. Lo primero es de pluma blanca. Cuando tú haces esto y te paras a intercambiar con ese dinero, tú me estás quitando a mí. Y tú te pones a la unción. Al Dios que dice lo primero es mío. Y el Dios que dice lo primero es mío, si Él no ve lo primero de tu dinero, para Él, Él dice, la unción no te puede respaldar como yo quiero que te respalde financieramente. Porque yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar mi pacto que yo juré a tu padre como en este día. ¿Qué era lo que necesitaba Abraham? ¿Dinero o un hijo? Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, que Melquisedec le declara y le dice, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, y bendito sea Dios que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice en Hebreos capítulo 7 que al apóstol Pablo se le reveló que tenía las promesas, fue bendecido por el que cargaba la unción. Y la unción te da lo que tú humanamente no puedes hacer. Cuando tú te paras ahí, tú no te paras por gusto, hermano mío, ni hermana mía. Esto no es emoción. Lo que pasa es que yo creo que ya tú has recibido revelación. Yo cuando intercambio, yo no lo hago por gusto. Yo sé por qué lo hago. Porque mi Biblia dice en Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el mayor es bendecido por el menor. O el menor es bendecido por el mayor. Y dice en Mateo 10:41, que el que recibe a un profeta, es profeta, recompensa de profeta, recibirá. ¿Aló? Y yo te digo con toda la autoridad, cuando tú me das a mí primero, a ti te pasa como a la viuda de Sarepta. El profeta Elías le dijo, no tengan miedo, jamás tengan miedo, dame un peso a mí. Porque Dios dice, crean en Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Dios dice, el profeta dice, dame a mí primero, porque es aquí que yo te digo palabras de Dios, que la harina ni el aceite de la vasija menguarán, ni la tinaja escaseará hasta que Dios haga llover. El profeta Eliseo le dijo a la viuda que se le había muerto su marido y le había dejado unas deudas tremendas. Y el profeta le dijo, mi esposo se murió y era discípulo tuyo. Y él le dijo, declárame lo que tienes en casa. Tu sierva, nada en casa, solo una vasija de aceite. Ve y ponle aparte y pide vasijas prestadas, no pocas, muchas. Y de esas que pusiste aparte, llena las otras. Tronco de milagro ese. Y llenó un montón de vasijas. Y cuando esa que había puesto aparte cesó, porque las vasijas que había prestado se habían acabado. Y ella le dijo, profeta, se me acabaron, cesó el aceite porque no tengo más vasijas. Él le dijo, ve y vende el aceite, paga las culebras, las deudas que dejó tu marido, y pon un almacén de aceite y vive tú y tus hijos. Y te puedo hablar de mucho. Simón Pedro en Lucas capítulo 5. Jesús no tenía micrófono yo. No tenía retorno. Tenía que hablar a garganta pelada. Pero Jesús era inteligente. Y dijo, voy a aprovechar el viento. Para que el viento lleve mi palabra. Y los que están por allá escuchen. Le dijo a Simón Pedro, préstame la barca. Y Simón no se la negó. Di bendecido por asociación. Simón se conectó con el que cargaba la unción. toda la barca, se sentó Jesús, aprovechó el viento, predicó la parábola del sembrador, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Cuando se bajó, le dijo al dueño de la barca, Simón Pedro, Simón, boga mar adentro, profundiza. Y Simón le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, ni una mala hora. Señor, no hemos pescado ni una gripa, mas en tu palabra echaré la red. Y él echó una sola. Jesús le dijo, echad vuestras redes. No echen una, echen todas las que tengan. Pero Simón echó una. Léete Lucas 5 para que veas en tu casa. Y dice que la red, con el mismo pescador, la misma barca, el mismo mar, los mismos peces. Pero es diferente cuando los peces se conectan con la unción. La palabra que Jesús le dio cargada bajo la unción. Boga mar adentro, tira la red a la derecha y hallaréis. Él obedeció. Y la unción, cuando los peces discernieron la unción, los peces dijeron, hey, para la red. ¿Sabes qué respalda la unción? La obediencia. La obediencia es un pacto. Obedece la palabra de Dios. Dios quiso matar a Moisés, la unción, pero gracias a Dios por el pacto de Séfora. Amén. Hebreos capítulo 6. Estoy hablando que estamos encerrados en un pacto eterno. Hebreos capítulo 6. Antes de leer Hebreos 6:10, lee conmigo Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿por qué? ¿Por la sangre de qué? Yo les pregunto, en el pacto que ustedes y yo estamos encerrados, o que Dios nos encerró, ¿ese pacto se va a acabar algún día? No, porque es un pacto ¿qué? ¿Cómo es la sangre del pacto en que Dios te tiene encerrado? ¿Cómo es esa sangre? Eterna. Oye, mira que Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Antes que tú nacieras, Dios dijo a esta gente que van a estar en la dispensación de la gracia, yo los voy a encerrar en un pacto eterno. Y no va a ser, no los voy a encerrar con la sangre de cualquier animal. No, no, yo no los voy a, esta gente vale mucho. Yo no los voy a encerrar con la sangre de un toro o de una vaca o de un becerro. Yo voy a poner a mi hijo, al cordero mío. Aló, al cordero de Jesús. Por eso Jesús dice en Juan 6, te lo leí al principio, si ustedes beben de mi sangre, si ustedes reciben revelación de lo que mi sangre hizo por ustedes, ustedes serán verdaderamente libres. Hay cristianos que están esclavizados porque ellos no saben disfrutar, ellos no han recibido los poderosos beneficios de la sangre de Jesús de Nazaret. Pero esa es la sangre del pacto eterno. Aló. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y ahí en Hebreos 6 te hablo de los elementos del pacto. Porque Dios, ¿cómo no es Dios? Dios no es injusto. Dile al que está a tu lado, Dios, dile tu Dios, dile creador de los cielos y de la tierra, no es injusto. Él no es injusto. Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra, lo que tú has hecho para Él y por Él, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes, a los santos, y sirviéndoles aún. Hello, esto no es que yo serví hace 20 años, es que ahora yo esté sirviendo todavía, habiendo servido a los santos, hace 10 años, hace 8 años, hace 15, hace los años que sea, los meses que sea, y sirviéndoles aún. Pero, diga pero deseamos que cada uno de ustedes, los que están aquí, niños, jóvenes, adultos, ancianos, muestren la misma solicitud, diga el mismo entusiasmo, diga el mismo empeño. Amén. El mismo entusiasmo, la misma dedicación, la misma consagración que cuando empezaste. Muestres la misma solicitud, el mismo entusiasmo hasta el fin, para plena certeza de lo que Dios te ha prometido se te va a cumplir. Pero quiero que ustedes no se hagan perezosos. Yo no quiero que ustedes se conviertan en personas ociosas. La persona ociosa que no tiene nada que hacer es la que anda hablando mal de Raimundo y todo el mundo, de Villegas y todo el que llega. Se meten en chismosería. ¿Aló? Yo no quiero que ustedes se hagan perezosos. Dale la mano al que tienes al lado. No importa que sea tu hermano, que viva contigo en la misma casa. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, en esta hora, por el poder de mi palabra, como sacerdote de nuevo pacto, bajo la unción del Espíritu Santo, yo declaro libre a mi hermano de toda pereza espiritual, de toda tibieza espiritual. Yo declaro el fuego, la pasión del Espíritu Santo sobre su vida, en el nombre de Jesús. Yo reprendo y llevo cautivo en su mente, en esta hora, todo pensamiento de ociosidad, de pereza, de negligencia. Declaro que mi hermano es diligente, es entusiasta, tiene pasión por las cosas tuyas, por el reino de Dios. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? A fin que no te hagas perezoso, sino que Dios quiere que seas imitador, imitadora. Él quiere que imites a aquellos que por la fe, digan por la fe y la paciencia, diga es con fe y con paciencia, diga es con fe y con perseverancia, es con fe y con constancia, es con fe y resistencia, es con fe y no perdiendo la expectativa de las promesas de Dios. Amén. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia que hicieron, heredaron las promesas, Si tú quieres disfrutar lo que Dios te ha prometido, ¿cuáles son las condiciones? Fe y paciencia. Fe y perseverancia. Di conmigo, el que persevera alcanza. Dígame, declaro, como el águila, los que esperan la intervención, el cumplimiento o la manifestación de lo que Dios ha prometido. Los que esperan a Dios, esos tienen, como yo en esta hora estoy recibiendo nueva fuerza. Yo levanto mi conciencia, mi mente, a lo que Dios me ha dicho. Como el águila levanta sus alas, mi mente son mis alas. No me canso de soñar, de pensar en grande, porque yo sé que los pensamientos que mi Padre tiene acerca de mí son pensamientos de paz, planes de bien. Yo declaro en mi vida días buenos, agradables, placenteros. Yo declaro que bienes y riquezas hay en mi casa. Yo creo y recibo en el nombre de Jesús que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios como yo no tendrán falta de ningún bien, porque Dios es galardonador, recompensa a los que le buscan. Y Él me dijo en esta mañana que su recompensa viene de Él, y yo lo creo y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Cuando tú dices que levantas las alas, es que tú eleves tu mente, porque Dios está arriba y el águila va para arriba. Entonces tú elevas tu mente, porque Dios dice: mis pensamientos no son como los tuyos. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que quizás te falta a ti o a mí? Ya Dios te creó a su imagen. Dios quiere que tú pienses como Él, porque dice: mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos o mi forma de actuar es la tuya. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. O sea, Dios quiere que tú pienses como Él, que tú llames las cosas en tu vida que no son como si fuesen. Porque Él te creó a su imagen. Él quiere que tú pienses como Él, que tú hables como Él. ¿Aló? Que te hagas imitador, imitadora de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen? Heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo las promesas, ¿a quién? Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor que él, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo. Yo pregunto otra vez, ¿por quién juró Dios? Ya, vamos a decir que tú eres Dios y que yo soy Abraham. Júrame, Padre. Ahora dime un nombre tuyo como Dios y júramelo. Júrame, como si tú fueras Dios. No te dé miedo si yo estoy ilustrando. O sea, yo les digo a ustedes, yo les juro por mí mismo, digo yo, el Alfa y la Omega. Yo les juro por mí mismo. Es que yo quiero que tú Escucha, yo quiero que tú te des cuenta que ahí Dios no está jurando por los huesos de ninguna abuela de nosotros. O sea, Dios no está tomando un juramento liviano. Dios no está jurando por los huesos de tu mamá. Dios no está jurando por los huesos de tu papá o de tu tío, ni por los huesos del presidente Álvaro Uribe, ni por los huesos de Abraham. Dios está diciendo, les estoy jurando, es por mí mismo. O sea que cuando Dios juró, Dios comprometió todo. Si Dios falla en cumplir lo que Él ha prometido, Él lo pierde todo. Mateo 23, para que veas por lo que Dios juró. Aleluya. Es que el juramento es parte, elemento del pacto. Las promesas son elementos del pacto. Él te encerró en un pacto eterno que tiene promesa y que tiene un juramento. Gloria a Dios. Mateo 23, 16. ¿Ustedes están aquí? Hay de ustedes, le dice a los fariseos Jesús, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Yo le pregunto, ¿ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿Serán ustedes mayores que el dinero que Dios les pone en la mano? Ustedes son mayores, porque el templo es el que santifica el oro, dice ahí. Verlo, El oro que santifica, el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Cuando Dios está jurando a Abraham, y de paso Dios te está jurando a ti y a mí, Dios está jurando por su trono, Dios está jurando por él mismo, Dios está jurando por el cielo, Dios está jurando por todo lo que él es y tiene. Aló, Gálatas 3, ustedes están aquí. Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos que humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las que, las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto con las promesas previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. ¿Con quién fue que Dios hizo el pacto? Segunda de Corintios 1, 20, 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas, diga todas, todas las que, las promesas de Dios, las que Él le juró a Abraham y a ti y a mí, y a la simiente que es Cristo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él son que, amén. ¿Por medio de quiénes? De nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes, ¿en quién? En Cristo. Todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, en la unción. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, ¿es quién? Es Dios. ¿Quién fue el que te ungió? Dios, el cual también te ha sellado y te ha dado las arras del Espíritu, o al Espíritu Santo, como prenda de garantía de que todas las promesas que Él te ha prometido se te van a cumplir. ¿Aló? Te estoy hablando de un Dios que mira lo que dice en el Salmo 89:34. Aleluya. Ustedes están aquí. No se cansen. Salmo 89:34. ¿Qué es lo que te dice Dios ahí? Yo, ¿qué es lo que no haré? No olvidaré que mi pacto. Yo pregunto, ¿el Dios tuyo olvidará el pacto que tiene contigo? Yo no olvidaré mi pacto, ni mudaré, óigame bien, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y yo no mentiré. ¿Aló? Cuando Dios juró, juró también por su santidad. ¡Aleluya! Salmo 105, versículos 7, 8 y 9. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están que sus juicios. Se acordó. Ayúdame. Salmo 105, 7. Y el 8, ¿qué dice? Se acordó para siempre. Dile, aleluya. ¿Para cuándo es que Dios se acuerda de su pacto? ¿Se habrá olvidado Dios que te tiene encerrado en un pacto eterno? Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham. ¿Y de su juramento a quién? A Isaac, Hebreos 6. Aleluya, Señor. Me gusta tu palabra. Me encanta. Ya estoy terminando. Ustedes se ríen. Ustedes se ven el desafío y dura 4 horas y sentadito ahí. Hay un hermano que me prestó una película que tiene 6 películas, de 1 hora y media cada una, imagínate, pan. Yo la pongo a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche tengo los ojos cuadrados. Lo único que les estoy dando es, los estoy animando. Escuchen y retengan, les voy a decir algo profético. ¿Sabes cuál es la palabra que Dios está cumpliendo más que ninguna en esta hora? La que Dios dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él o con ella. y él o ella conmigo, dice Dios. ¿Sabe qué Dios está cumpliendo? Que hay iglesias así, que tienen a Dios fuera y lo han cambiado por sus programitas, para que la gente, para tenerlas contentas a la gente. Yo no quiero tenerte contento a ti, yo quiero agradarlo a él. Yo estoy aquí es para agradarlo a él, no haciéndote programitas baratos para tenerte aquí. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él, que esa es la verdadera Santa Cena, y él conmigo. Y los predicadores han usado eso para cuando le están predicando al impío. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tú lees Apocalipsis 3:20 y le está hablando a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea, que le dijo, límpiate los ojos con colirio. Tú que dices que eres rico y eres un pobre, desventurado y miserable. Dios le dice. Y después en el verso 20 dice a la misma iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré, diciendo, oh Dios, me tienen afuera. Hay cristianos que lo tienen afuera. Hay iglesias, pastores, que lo tienen afuera. Por eso no pasa en sus vidas lo que debería estar pasando, porque lo tienen afuera. Porque yo estoy, mira, yo me he dedicado tanto a Dios que a mí no me interesa si Dios usa mi lengua para hablar por espacio de 5 horas. A mí eso me tiene sin cuidado. Cuando usted esté delante de Dios, olvídese ese bendito reloj. Olvídese de lo que está en su casa.